Hasta 47, a ver quién salta. Rujan cobardes antes que les dé la rabia. Todos me envidian, pero no arriesgan las pacas. Unas de cal, otras de arena es la jugada. Rolando el verde nos ocupa la esperanza. Otra barranca, porque aquí ya no hay confianza. Esa madeja, dijo el jefe, ese retén que está enfrente se ve raro. Hay que rodear esos peñascos con cuidado. Nada de peros, vamos a Guadalajara a cargar la turbocina y otra carga. Ya encarrilados, almorzamos en Tijuana. Muchachos, es mi ley. De todos modos, hoy nos cobran o nos pagan. Zapatos fuertes para andar en la montaña. Hay que bajar al oeste de Ensenada. De ser posible, a la luz de la mañana. Ahí me dejan y nos vemos en Tijuana. Ciudad Juárez, no hay problema. Línea directa antes que capten llamadas. Soy pies de gato porque yo no acepto azares. Ni bajo el agua con los bueyes al aguaje. Los días que quieran ubicarme en los Yunaires, pa' que no sufran, los espero en Ciudad Juárez. No duden, muchachos, es mi ley. De todos modos, hoy nos cobran o nos pagan. Zapatos fuertes para andar en la montaña. Hay que bajar al oeste de Ensenada. De ser posible, a la luz de la mañana. Ahí entregamos y cobramos en Tijuana.